a esos cristianos, no sé qué les pasa, porque Dios les habla de que ellos tienen que hacer misericordia y no hacen misericordia. Por alguna extraña razón, siempre hay cristianos que lo que buscan es dañar a otros. Dañar ya sea con sus actitudes, ya sea con lo que hablan, ya sea con cualquier cosa, pero siempre buscan dañar a otros y dañar a otros y dañar a otros. Y siempre que tienen la oportunidad, dañan a otros. Dañan la honra de otros, dañan la reputación de otros, dañan el honor de otros, dañan, qué sé yo. Y lo que están haciendo ellos es de que, digámoslo así, no están acumulando misericordia para ellos. No están acumulando, no están acumulando. Porque cuando haya momento de hacerles misericordia a ellos, no va a haber misericordia. Por eso la Biblia dice, y también lo decía la profecía, que Dios se deleita en hacer misericordia. Y en el idioma hebreo dice, Dios se deleita en la misericordia. O sea, Dios sí se deleita haciendo misericordia, pero Dios también se deleita cuando nosotros hacemos misericordia. Entonces, ya lo hemos hablado, una de las claves que nosotros necesitamos que no se nos olvide, sino que siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, o en nuestra mente y en nuestro corazón, es hacerle misericordia a las demás personas. Hermano. Cada vez que usted pueda hacerle bien a alguien, hágale el bien. Pero que si nosotros nos proponemos hacer misericordia, va a llegar el día, hermano bendito, en que así como David mandó a buscar y a traer a Mefiboset para devolverle todo lo que le pertenecía, porque lo que le dio David fue, le dijo, mira, todas las tierras de tu padre Saúl, te las voy a devolver. Todo. Pero lo más emocionante de esto es que le dijo, vas a comer a mi mesa. Siempre vas a estar conmigo en mi mesa y vas a comer como uno de mis hijos. Y aunque aquí a este Mefiboset, pues por herencia, lo que le correspondía a él por herencia, se lo habían quitado. Pero puede ser que haya algunos aquí que también le hayan quitado algo por herencia. Pero a los demás, hermano, puede ser que haya algunos que no les hayan quitado nada, por la sencilla razón de que no tenían nada. Entonces, ¿qué les iban a quitar? Nada material, pero puede ser que les hayan quitado otras cosas. Pero seguramente hubo algunos a los que en lugar de quitarles algunas cosas, se las negaron. Les negaron algunas cosas. Pero que si tú haces misericordia con todos, con todos, con todos, especialmente a los de casa, entonces vas a estar acumulando y va a llegar el día en que el Señor se va a recordar de ti, te va a mandar a llamar y te va a dar lo que te quitaron, lo que te negaron y lo que Él te quiera dar también. Entonces, en este Salmo 23, que siempre seguimos hablando de David, David es una persona de las que yo más admiro en el Antiguo Testamento, porque cuando yo leo los Salmos, veo que este David tenía una relación bien hermosa con el Señor. David, cuando hablaba de Dios, no era porque otro le había contado de que Dios hacía misericordia, sino que él mismo había experimentado la misericordia de Dios. Cuando David hablaba de que Jehová era su pastor, David ya había sido pastor, y entonces, oiga, mi hermano, él era hermano plenamente consciente de lo que él estaba diciendo. Él era plenamente consciente de que si él decía que Jehová era su pastor, era porque él experimentaba a Dios como su pastor. Y como David, hermano, el trabajo de los pastores no es como ha salido en las películas o en las caricaturas en esa época de fin de año. Los pastores lo que hacían, hermano, era que salían como en abril, se llevaban el rebaño y se echaban un viaje de varios meses. Se llevaban el rebaño. y se lo llevaban a comer, hacían un recorrido en todos los lugares donde había comida, donde habían buenos pastos, en donde habían corrientes de agua, y se lo llevaban. No regresaban el mismo día, se lo llevaban varios meses. Lo que sí tenían que hacer es que tenían que regresar antes del fin de año, porque en fin de año caía nieve, ¿verdad? Es en otras cosas que la religión pagana y todos aquellos que celebran la fiesta pagana de la Navidad están mal. Ellos regresaban como en septiembre, octubre regresaban porque empezaba a caer nieve. Entonces, David sabía plenamente, hermano, que en el transcurso, cuando se sacaba el rebaño a pastorear, incluso habían peligros. Y así como David estaba acostumbrado a defender su rebaño, oiga, mi hermano, David sabía de que Dios lo iba a defender a él de cualquier peligro. Entonces, por eso es bien hermoso este salmo. Y por eso es que desde el domingo hemos estado platicando de que, hermano, usted tiene que entender de que Jehová es su pastor. Si usted no entiende que Jehová es su pastor, está en problemas. Está en problemas porque siempre va a buscar la ayuda de los hombres, siempre va a buscar la ayuda de los seres humanos, siempre va a buscar la ayuda de algún su amigo, de alguna su amiga, siempre va a buscar la ayuda de algún coro, ¿verdad? Que esos coros que le gustan lo pone y se pone a llorar, pero cuando se termina el coro, otra vez se siente vacío. Y también se ponen a llorar y en cierta manera el alma se desahoga, pero siguen vacíos. Porque lo que estos hermanos necesitan es conocer a Jehová como su pastor. Necesitan conocer a Jehová como su pastor. Entonces, hermano, yo le traigo una invitación, hermano. Y la invitación es, usted tiene que conocer a Dios como su pastor. Si no, hermano, va a seguir pasando el valle de sombra de muerte desconsolado. Va a seguir pasando esta vida en esta tierra con miedos, con desconsuelos, a veces con amarguras, con tristezas, con dolor, con sufrimiento, y no va a haber ninguna esperanza. Pero si usted, hermano, le pide al Señor que se le revele a usted y que se le manifieste como pastor, yo le aseguro que su vida va a cambiar, hermano. La vida suya va a cambiar. Es igual como cuando alguien ya conoció al Señor como Salvador, pero todavía no lo conoce como Padre. Que son las diferentes manifestaciones de Dios, las diferentes facetas de Dios que cada uno de nosotros tenemos que ir conociendo. Amén. Amén, hermano. Entonces le digo esto, hermano, porque el hecho de que conozcamos a Dios como Salvador no significa que lo conocemos en toda su plenitud. Y una de las cosas que tenemos, una de las facetas de Él que tenemos que conocerlo es como pastor, porque si conocemos a Dios como pastor, entonces va a estar en la convicción en nuestro corazón de que Él nunca nos va a abandonar. Nunca, hermano, nunca, nunca nos va a abandonar. Incluso en aquellos momentos en que el pecado alcance a algunos. Oiga esto, qué tremendo. Ni en esos momentos Dios va a abandonar a la persona. Porque viene Isaías y dice, vengan luego y estemos a cuentas. Dios no nos desecha, no se aleja de nosotros. Pero tiene que estar esa convicción en nosotros de saber de que Él es nuestro pastor y que Él siempre está cerca de nosotros. Ahora, sigue diciendo David y dice, en lugares de hierba me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, hará volver mi alma, me guiará, guiarme ha por sendas de justicia por su nombre. Las otras Biblias ponen por amor a su nombre, pero en hebreo solo dice así, me guiará por su nombre. Aunque, oiga esto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal. Esta es la confianza. Mire, pues, hermano, esta es la confianza que en Dios que nosotros tenemos que alcanzar, hermano bendito. Y que yo le digo, hermano, de que no todos los cristianos logran alcanzar esta confianza, hermano. Por eso, mire, por eso es que hay gente, hermano, que le gusta andar cargando amuletos porque necesita poner su confianza en algo. Y Dios aborrece eso, y por eso nosotros no tenemos que tener ningún tipo de amuleto, porque nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Óigame pues, hermano, ni siquiera en ese libro, ni siquiera en ese papel, no en el contenido, sino que en el papel y las hojas, en el cual se imprimió la Biblia. Ni siquiera no en el contenido, sino que puramente el libro. No sé si me voy a entender. Porque hay algunos que tal vez tienen miedo y ponen la Biblia a la par de ellos para dormir tranquilos, pero no la leyeron. Entonces no sirve que la hayan puesto a la par de ellos. Mejor la hubieran leído, si para eso es la Biblia. Tal vez tiene pesadillas y la pone debajo de la almohada. Eso no sirve. Entonces, están poniendo el libro como un amuleto. Y Dios lo que quiere no es que pongamos el libro como el amuleto, sino que leamos su contenido y que eso entre a nuestras entrañas. Y que entonces, hermano, oiga, nosotros lleguemos a, digámoslo así, a desarrollar esta confianza en Dios. Que aunque estemos pasando cosas adversas, no significa de que estamos mal. Óigame, hermano. Si estamos pasando situaciones adversas, no significa de que estamos mal. Porque aquí David estaba siendo pastoreado por Dios. Dios lo estaba pastoreando, y a pesar de que Dios lo estaba pastoreando, tuvo que pasar el valle de la sombra de muerte. O como cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, atravesemos al otro lado, que dejamos en pausa ese tema para empezar a hablar de eso. Vayamos al otro lado. Y entonces ellos en obediencia dijeron, bueno, vamos al otro lado. Y cuando iban hacia el otro lado, obedeciendo al Señor, les llega la tormenta. Estaban obedeciendo, estaban haciendo las cosas bien, pero les llegó la tormenta. Entonces a veces hay muchos malos conceptos en el cristiano, de que algunos piensan de que si se hacen todo bien, todo les va a salir bien. Y no es así, bíblicamente no es así. Si haces todo bien, la mayoría de las veces te va a ir bien, pero van a haber algunas veces en que van a haber problemas. ¿Por qué? Porque, no sé, el enemigo se levanta, el enemigo quiere destruirnos, pero la promesa de Dios está. Óigame, hermano, la promesa de Dios es de que Él va a estar siempre con nosotros. Ahora, hermano, tú necesitas creer esto, no solamente en tu mente, sino que eso tiene que bajar a tu corazón. Tiene que bajar a tu corazón, y entonces tu vida cristiana va a cambiar. Vas a pasar a otra dimensión, hermano bendito. Entonces viene David y dice, aunque yo ande, lo voy a parafrasear, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Pero ¿qué era lo más cerca de Dios que iba a estar con David? Tu vara y tu callado, ellos me confortarán, ellos me consolarán, ellos me animarán. ¿Iban a haber ángeles, hermanos? ¿Iban a haber ángeles aquí? Según este relato, ¿iban a haber ángeles? ¿Querubines? ¿Serafines? ¿Arcángeles? No iba a haber nada de eso, sino que Dios mismo iba a estar. Pero lo que se iba a manifestar, óigame, hermano, lo que se iba a manifestar literalmente, o más literalmente, de Dios hacia David era la vara y el callado. ¿Y la vara para qué servía? ¿La vara para qué la utilizaban los pastores? La vara era para, si una ovejita estaba mal, ahí iba el varazo. Tu vara y tu callado. ¿Cómo nos pastorea el Señor? Con vara y con callado. ¿Solo estarle sobando la cabeza a las ovejitas? No, solo cuando sea necesario, ¿verdad? Cuando no sea necesario porque se están portando mal, ¿para qué lo vamos a consolar? Y cuando está desanimado, triste, desconsolado, entonces ahí sí está el callado de Dios. Que en ese libro de La Vida en el Redil dice que habían pastores que tenían ovejitas preferidas. Y lo que hacían es que en la parte del callado, que es como un gancho, el callado, la vara y el callado es una misma vara. De un lado punta y del otro lado como un gancho. Y dice que cuando el pastor tenía una ovejita preferida, lo que hacía era que él iba caminando y le ponía en su costado el callado a su ovejita preferida. Y así se iba en todo el camino. Entonces la ovejita iba sintiendo el callado del pastor porque era la preferida. Y el gancho servía para que cuando alguien se iba a descarriar, con ese gancho la jalaba y la traía de regreso. ¿Cómo? Entonces, le digo esto, hermano, porque parte de que Jehová sea tu pastor es que hay vara y hay callado. Y a veces, mire, pues nosotros, hermano, tenemos que aprender muchas cosas. Y nuestra falta de, por nuestra falta de conocimiento, a veces no logramos entender la dimensión de las cosas que están escritas en la Biblia. Pero hay hermanos que piensan que en la iglesia todo tiene que ser sobarle la cabeza a la gente. Y nunca corregirlos o nunca disciplinarlos. Y cuando se disciplina a alguien, ellos sienten de que Dios no los ama y están totalmente equivocados. Pues porque Dios los ama es que se les puso disciplina. Es la vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, bueno, en el verso 5 dice, aronarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que algo vimos el domingo, no vimos una parte muy pequeña, vimos, posiblemente lo veamos otros domingos de Santa Cena. Dice, ungiste mi cabeza con aceite. Oiga, mi copa está, como dice la Biblia, Reina Valera 60, rebosando, ¿verdad? Todos los hermanos les gusta esa última oración del Salmo 23, versículo 5. Mi copa está rebosando. Pero no han pasado por el verso 4. Mucho menos por el 3, ni por el 2, ni por el 1. Dios quiere ser nuestro pastor, Dios quiere ser tu pastor. Así que hágame favor, dígale al que está a la par suya, hermano, Dios quiere ser su pastor. Dios quiere ser su pastor. Porque hay algunos que aunque son salvos, Jehová no es su pastor. Pero la invitación, hermano, como le decía yo el domingo, la invitación, el deseo de Dios es convertirse en tu pastor. Y tu vida va a cambiar. Ahora, mire pues, todavía voy por la introducción y ya son las 9:15. La palabra pastor se traduce del hebreo ra, no raab, sino que ra. Y dice que esta palabra ra es una raíz primitiva que se utiliza para, oiga, para atender, oiga esto, para atender, oiga esto, hermano, para atender un rebaño. Ahí dejémoslo. Atender un rebaño. Entonces, el hecho de que Dios quiere que lo conozcamos a Él como nuestro pastor, oiga, hermano, es porque Dios quiere que tú y yo entendamos de que Él quiere atendernos, digámoslo así, personalmente a cada uno de nosotros. ¿Está oyendo, hermano? Mire pues, hermano, en situaciones difíciles o muy angustiosas, sí se vale, pero mire pues, ¿por qué hay hermanos que siempre le piden oración a otros hermanos? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué siempre hay alguien que le pide oración al otro, hermano? Si ore por mí, y se recuerda, ore por mí, hermano, ore por mí, pero, ¿por qué no ora él? ¿O por qué no ora ella? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido de que si Jehová es su pastor, Jehová lo va a atender personalmente, que cuando él o ella doblen sus rodillas, o no doblen sus rodillas, ya sea caminando, óigame, hermano, Dios va a estar atento a ellos para atenderlos en sus necesidades. ¿Por qué hay hermanos que siempre viven pidiendo a otros que oren por ellos? ¿Sabe por qué? Puede ser que esos hermanos no conozcan a Dios como su pastor, porque si conocieran a Dios como su pastor, ellos tendrían claro en su corazón de que Dios los oye a ellos. Hermano, ¿me está escuchando? De que Dios los oye a ellos. De que ellos pueden orar y Dios los va a atender. Óigame, hermano bendito. El problema es, hermano, de que algunos por alguna razón no vivieron con su papá, o no conocieron a su papá, y entonces a eso creó en el alma alguna confusión, y ellos piensan de que Dios no los va a atender, pero Dios sí está atento a tus oraciones, hermano. Dios tiene su oído atento para atenderte. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Él quiere convertirse en tu pastor, o quiere que tú entiendas que Él quiere pastorearte. Ahora mire qué otra cosa significa. Dice, es decir, pastorearlo, intrínsecamente pastar. Oiga, generalmente esta palabra ra, generalmente se utiliza ¿para qué? Para gobernar. ¿Cómo pastorea a Dios? Gobernando. Y es aquí, hermano, en donde hay otro conflicto, no sé si con muchos o con pocos cristianos, pero sí hay conflicto, porque mucha gente piensa que en la iglesia la gente puede llegar a hacer lo que se le da la gana. Ese es el concepto de la gente. ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque cuando alguien está haciendo algo y se le corrige, hay algunos que reaccionan de una forma así, ellos reaccionan mal, se descomponen, otros se quiebran. Porque piensan que en la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, cada quien puede llegar a hacer lo que quiere. Pero estamos aprendiendo hoy de que si Jehová es nuestro pastor, que Él quiere ser tu pastor, por lo menos yo considero que Jehová sí es mi pastor, hermano. Yo lo he conocido al Señor como mi pastor. Pero hermano, el Señor me puso a mí, no para que esto sea solamente para mí, sino que yo tengo que enseñárselo y predicarle, hermano, para que usted conozca en persona a Dios como su pastor, no como salvador. Porque como salvador seguramente la mayoría ya lo conocieron, pero como pastor todavía no. ¿Y por qué todavía no? Porque hay algunos que no se dejan gobernar. Incluso, hermano, yo he conocido personas que le enseñan a otros a jugarle la vuelta a las autoridades en la iglesia. Entonces, óigame, hermano, hay algunos cristianos entonces que no quieren dejarse gobernar, y como no quieren dejarse gobernar, entonces no están conociendo a Dios como su pastor. ¿Y qué pasa si no conocen a Dios como pastor? Porque al final de cuentas son ovejas. ¿Amén? Al final de cuentas son ovejas. O puede ser que sean cabras, ¿verdad? Ya sean cabras u ovejas, de todos modos necesitan ser pastoreadas. Pero ya sea cabras u ovejas, van a pasar el valle de la sombra de muerte. Y si no tienen pastor, ahí se los va a comer el lobo. Y no estoy hablando de la caperucita, ¿verdad? Pero sí van a llegar lobos rapaces y lo van a destruir. ¿Por qué hay mucha gente, hermano, que se aleja de las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque no conocieron a Jehová como pastor. Y si lo conocieron, se alejaron de él, y Dios los va a ir a traer de regreso. Pero esa es una de las razones. Pusieron su mirada en la gente, es que mire, fulano es hipócrita, aquel es ladrón, aquel es marihuano, aquel es bolo, aquel baila, aquella es vasito de agua, no se le niega a nadie. Todos son unos hipócritas en esa iglesia. Entonces viene la persona y esa persona dice, solo yo soy santo, mejor ya no voy, dice. No conoció a Dios como su pastor. Porque si hubiera conocido a Dios como su pastor, sus ojos hubieran estado puestos en él y no en la gente. Ahora, requisito para que Jehová sea tu pastor: déjate gobernar. ¿Por quién? Pues el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí, a través de ellos es que Dios gobierna. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando David dice Jehová es mi pastor, viene él y dice Jehová es el que me gobierna. Jehová me dice qué sí puedo hacer y Jehová me dice qué no puedo hacer. ¿Y qué pasaba, hermano? ¿Qué le pasó a David cuando hizo algo que Dios no quería que él le hiciera? cuando hizo el censo, por ejemplo, o cuando embarazó a la mujer de, ¿quién era? Urías, y lo mandó a matar. Dios le dijo, David, no me agradaste en eso. No te dejaste gobernar. Y le dice, tú lo hiciste en secreto. Oiga, hermano, oiga esto. Viene Dios y le dice, tú lo hiciste en secreto, David. Pero yo te voy a castigar, te voy a corregir en público. Oiga lo que le dice. Embarazaste a la mujer de Urías y lo mandaste a matar. El hijo que va a nacer no va a vivir, le dijo. Oiga, y le dice, y un compañero tuyo va a abusar de tus concubinas en público. Cuando Absalón estaba persiguiendo a David. Y cuando aquel, ¿cómo se llamaba aquel? Uno que empezó a maldecir a David cuando David iba huyendo. No me recuerdo cómo se llama. Ese. Simei empezó a maldecir. Y vino un valiente David y le dijo, déjame que yo lo mate a este perro muerto. David le dijo, no, no lo hagas porque quién sabe si Jehová lo mandó. Se recordó de lo que Dios le había dicho. De que él lo había hecho en oculto, pero a él se las iban a cobrar en público. Por eso David no dijo nada, se quedó callado. Claro, después Dios se las cobró incluso a Simei y a todos esos, ¿verdad? A Simei se le olvidó de que David de todos modos era el ungido de Jehová. Y después se las cobraron. El asunto entonces, hermano, está en que usted sabe, hermano, que hay lineamientos para gobernar. Hay lineamientos para gobernar. Porque si alguien le pide que usted haga algo malo, solo porque es su autoridad, usted no lo va a hacer. Porque el esposo le dice, mira, échate una cerveza conmigo, le dice a la mujer. Y entonces la mujer, como es bien sujeta, ¿verdad? Se echa la cerveza. Y hermano, ¿y qué le pasó? ¿Cómo llegue a cerveza? Es que mira, hermano, de que mi esposo me dijo que nos echáramos una cerveza ayer y como usted dice que la mujer tiene que sujetarse al esposo. Claro, hermana, pero termine de leer la Biblia. En aquellas cosas que no ofenden a Dios. Entonces le pongo este equilibrio, hermano, porque a veces hay abusos, ya sea de los esposos, de los padres de familia, o de los pastores, o de los hermanos que tienen privilegio en la iglesia, en que abusan de la autoridad que se les delegó y empiezan a hacer cosas que Dios no les dice que hagan. Entonces, ya le dijo el que sale a la par suya, hermano, déjese gobernar, ya se lo dijo. Sí, ya se lo dijo. Bueno, también dice que el pastor, esta palabra pastor significa hacer compañía. Mire qué hermoso esto, hermano. Si Jehová es tu pastor, Él te va a hacer compañía. Estés donde tú estés. Tú no vas a estar sola, hermana, hermano, usted no va a estar solo. Sino que siempre Dios le va a estar haciendo compañía. Está en su casa, no sé, si alguna vez le toca ir al hospital, no sé, se le encarnó una uña y tienen que operarle, ¿verdad? Porque la uña ya llegó hasta no sé dónde, ¿verdad? Recuérdese de que si Jehová es su pastor, Él le va a estar haciendo compañía. Usted no va a estar sola, hermana, hermano, usted tampoco va a estar solo. Jóvenes, niños, se enséñele a sus hijos, hermana, que se dejen pastorear y ellos tampoco van a estar solos. Sino que Dios siempre va a estar al cuidado de ellos, Dios siempre va a estar atento con ellos, hermano, porque el pastor lo que hace es hacer compañía. Oiga, mi hermano. Hermana, hermanos, óigame. ¿Usted alguna vez se ha sentido solo, hermano, hermana, se ha sentido sola? Pero si alguna vez, hermano, hermana, se ha sentido así, solo, sola, necesita conocer a Jehová como su pastor y saber que Él siempre va a estar con usted, siempre. Él le va a hacer compañía. Claro, nosotros tenemos que avanzar. tenemos que avanzar nosotros, no solamente para que Dios nos haga compañía, sino que a donde Dios vaya, ir nosotros. En una etapa, a donde nosotros vayamos, Dios nos va a hacer compañía a nosotros, nos va a ir cuidando. Pero en la siguiente etapa, a donde vaya el Señor, allí tenemos que ir nosotros. Pero en lo que pasamos a esa otra etapa, hermano, hermana, Dios le va a hacer compañía. Amén. Aquí dice alimentar. ¿Qué va a hacer el pastor? Lo va a alimentar. Y mire esta, incluso esta palabra Ra, hay algunos versículos que en lugar de traducir pastor ponen amigo. Entonces hay un montón de hermanos que dicen que yo soy amigo de Dios, amigo soy de Dios. Pero no conocen a Dios como su pastor. Ni siquiera leen la Biblia. Amigo soy de Dios. Un grito de júbilo. Amigo soy de Dios. Pero no se dejan gobernar. No se sujetan. En lugar de ser, parecen más cabras que ovejas. Pero los que llegan a, óigame hermano, los que llegan a conocer a Dios como amigo, primero conocieron a Dios como pastor. Primero se dejaron gobernar. Y después llegaron a conocer a Dios como su amigo. Amén. Más adelante vamos a ver, hoy definitivamente no, pero vamos a llegar a ver, hermano, que una de las formas como Dios te quiere pastorear es dándote amigos. Pero mire, hermano, la verdad, hermano, nuestra sociedad y nosotros como cristianos tenemos muchas cosas que Dios necesita arrancarlas de nosotros. ¿Usted tiene amigos, hermano? Un amigo aquí en la tierra, usted tiene amigos aquí en la tierra. Pero la Biblia enseña que incluso Dios nos envía amigos a nosotros para irnos pastoreando. Por eso el ejemplo ese que vimos de David y Mefiboset, hermano, es un ejemplo. Ahí hay muchas cosas que hablar. La misericordia de Rispa, de David y Jonatán. Hay dos versos, oiga hermano, hay dos versos. Porque vienen los israelitas. Sí, vienen los israelitas y parece que tuvieron conflictos con, ¿cómo se llamaba aquel que se llamaba Jerobaal también? Aquel que estaba cuidando el trigo. Gedeón. Gedeón tuvo hijos. Pero parece que Gedeón le hizo misericordia a una persona. Le hizo misericordia a una persona y lo mantuvo y como que le ayudó mucho. Cuando Gedeón se murió, vino esa, no sé si fue esa persona u otra persona, porque hubo un hijo de Gedeón que se tronó a todos los demás, pero hubo una persona, oiga mi hermano, que no hizo misericordia con los hijos de Gedeón. Y la Biblia lo dice. Y no se acordó de la misericordia, digámoslo así, que el padre de ellos le había hecho a él. Y los mató. Entonces, hermano, yo me quedé impresionado, hermano, de hasta dónde Dios toma en cuenta nuestras acciones. Porque si a ti alguien te hizo misericordia, tal vez no tú, pongámoslo al revés. Porque tal vez tú le hiciste misericordia a alguien, a una persona. Y después los hijos de esa persona se olvidan de la misericordia que tú les hiciste. Y te pagan mal, Dios se los va a apuntar. Es tremendo, hermano. Dos casos hay, incluso hay alguno, hay uno que dice que Dios se los tome en cuenta, dice. Porque el papá de él le hizo misericordia a otros y los hijos de los otros no le hicieron misericordia a él. Él no les hizo misericordia, fue el papá. pero no le mostraron misericordia a él, y dice que Jehová haga memoria de esto. Entonces le digo esto porque aquí está incluso el pastor, incluso está relacionado con la amistad. Hermano, tú necesitas amigos, pero de veras, hermano. No de aquellos que solo son tus amigos cuando tú estás bien, sino que aquellos, hermano, que incluso te cuadran, te reprenden, te liberan cuando necesitas liberación. Y no que siempre te andas sobando la cabeza ahí o lamiendo las llagas aunque la persona está mal. Porque esa es la palabra pastor. También se utiliza para decir desechos. El pastor quiere limpiarte, el pastor, hermano, de los desechos. Yo se lo he dicho, hermano, y se lo vuelvo a repetir. Yo he visto en el Evangelio que las personas que avanzan más rápido en todo, incluso en lo material, y en lo espiritual e incluso en lo material, son las personas que se ministran. Incluso la palabra pastor incluso significa desechos. O sea, Dios quiere que saques tus desechos, hermano. Pero los desechos son que confieses y que saques fuera tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades, tus problemas, hermano bendito. Y es sobrenatural, hermano. Los efectos de la administración son sobrenaturales, hermano. Yo he experimentado cómo sobrenaturalmente Dios ha actuado en mi vida a través de la administración. Ya le conté que una vez, hermano, yo estaba en bachillerato y tenía de compañeros a dos demonios, hermano. Esos me hacían la vida imposible. Entonces, una vez que yo dije, el lunes si estos me molestan, aunque me quiten el privilegio, dije yo los voy a conocer a Juan sin miedo, dije, ¿verdad? Pero el día sábado yo tenía cita de administración, me llegué a ministrar, le conté un montón de clavos a un hermano, y entre los clavos que le conté, le dije, mira, me está pasando esto, vos, y dije, pero mira, le dije, yo ya me decidí, le dije, yo el lunes a estos les voy a botar los dientes. Uno por uno, ¿verdad? No los dos juntos, porque tampoco era Bruce Lee, ¿verdad? Y el hermano oró por mí, el Señor me liberó. Oiga, hermano, impresionantemente el día lunes esos dos diablos me dejaron de molestar para siempre. Ni los amenacé, no les puse una pistola en la boca, no, me ministré, me conté de mis clavos, y porque yo sí tenía odio en contra de ellos, hermano. Y sorprendentemente, impresionantemente, el día lunes todo tranquilo, y nunca más me volvieron a molestar ninguno de los dos. Era el efecto de sacar la basura, de sacar los desechos. Pero hay un montón de hermanos que siguen acarreando los problemas y le echan el muerto a los demás. Pero el problema no está en los demás, el problema está en ellos. Y no quieren sacar sus desechos, sino que ahí los tienen guardados. Y entonces siguen sufriendo las cosas. Pero la administración sí tiene efectos sobrenaturales, y hay veces que es inmediato. Y Dios aquí también dice en la Biblia que esta palabra pastor significa cuidar, significa proteger. Porque hay hermanos que meten a sus hijos a estudiar karate, porque no conocen a Jehová como su pastor. Porque hay algunos que incluso, hermano, les compran, qué sé yo, pistola o gas pimienta, ¿verdad? No conocen a Dios como su pastor. Mejor conozca a Jehová como su pastor, y entonces Él lo va a cuidar y Él lo va a proteger. Pero todo esto lo conocen. Si sube, por favor, la persona del teclado. Todo esto lo conocen las personas, todo esto lo experimentan las personas que conocen a Jehová como su pastor. El cristiano que no conoce a Jehová como su pastor es un cristiano que siempre vive con miedos excesivos. Todo le da miedo. ¿Por qué no llego a la iglesia, hermano? Es que me da miedo y usted se tarda mucho, hermano. Me da miedo. Usted necesita conocer a Jehová como su pastor. Porque se lo va a proteger, ¿verdad? Y aquí hay más cosas, pero solo nos quedamos con la introducción. Póngase de pie, vamos a orar. Yo le invito, hermano, que usted le pida al Señor que se le revele a usted. Que se le revele a usted como su pastor. Y la promesa de Dios es, hermano, que Él quiere, va a ser tu pastor. Porque si Él es tu pastor, entonces tú vas a tener todos estos beneficios y vas a poder hablarle a tus hijos, a tus nietos, de cómo es Jehová como pastor. ¿Sabe qué, hermano? Si quiere, se pone de pie, hermano. Incluso la conversación va a hablar, porque hay algunos que le hablan a sus hijos supuestamente para corregirlos. No hagas eso porque Dios te va a castigar. Ahora, mire lo que dicen de Dios, hermano. Dios te va a castigar. Ah, no conoce a Jehová como su pastor esa persona. Usted necesita conocer a Jehová como su pastor y darse cuenta que Dios no es malo. Le iba a decir que lo menos que es malo, pero ni siquiera es menos. Él no es malo. Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es amor, dice la Biblia. Pero ¿quiénes son los que entienden eso? Los que conocen, van conociendo cada vez más a Dios y ya lo conocen como su pastor. Necesitamos conocer que este salmo ya deje de estar solamente escrito en la Biblia y que entre a tu espíritu, a tu corazón, a tus huesos y que tú salgas hoy experimentando que Jehová es tu pastor y que Él está al cuidado de ti. Te cuida, te protege, te defiende, te hace compañía, te va a alimentar, te va a sustentar, te va a proteger, te va a defender. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, dile, Señor, yo quiero conocerte como mi pastor. Díselo, hermano. Levanta tu oración. Díselo, hermano, en el nombre de Jesús, díselo. No pidas otra cosa, solo dile, Señor, quiero conocerte como mi pastor. Levanta tu oración, hermano. Que tu oración salga de tu corazón, hermano. Que tu oración salga de tu corazón, salga de tu espíritu, hermano bendito. Porque cuando llegue la adversidad, tú vas a estar tranquilo, hermano, hermana, tú vas a estar tranquila, sabiendo de que Dios no miente, Dios no falla. Él siempre va a estar a tu cuidado, siempre, siempre, siempre, hermana. La Biblia dice que Dios es el defensor de las viudas. Dios es el defensor de las mujeres solas. La Biblia dice que Dios es el defensor de los huérfanos. Dios defiende y protege a los desamparados, dice la Biblia. Necesitas en tu espíritu conocer a Jehová como tu pastor. No solo como proveedor, no solo como salvador, no solo como sanador, lo necesitas conocer como tu pastor. Levanta tus manos. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, revélate a mí como pastor. Dile, háblale a Jehová, a tu Padre Celestial que es bueno y que es misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate a tu pueblo, a tu rebaño como pastor Jehová.